El aporte indispensable a la producción de alimentos demanda del rigor y constancia de productores cubiteños que aprovechan cada espacio disponible en los suelos rojos. La experiencia de Alfredo Echevarría Pérez, quien trabaja la tierra hace varios años, es una muestra de cuánto se puede hacer. Tengo mamey, tengo guayaba, tengo fruta bomba, tengo yuca, tengo plátano, pero en secano. Usted va a hacer el pozo nuevo y está produciendo en secano. ¿Cómo lo hace? Hay que trabajar y uno puede esperar que llueva, porque si espera que llueva nunca va a sembrar. Siempre uno coge algo. Y entonces esa es la idea mía. ¿Qué área tiene sembrada? 7 hectáreas. Mango también tengo. Aguacate también. Sí, porque eso es para frutales. Y entonces yo intercalo el plátano, la yuca y hortalizas también. ¿Usted solo lo hace? Yo y la mujer. ¿Qué ventaja usted le ve a asociarse a este decreto ley 300? Aquí buena ventaja, porque la UPC tienen más posibilidad de algunos equipos que también no están muy buenos. Mire, ya usted ve aquí que están rotos, pero tienen más posibilidad. Ya a mí me surcaron ahí, 2 hectáreas, llevaron también agua ahora en día. Es importante también saber, a partir de estas acciones que usted viene desarrollando, que le exhorta al resto de los campesinos que incluso están asociados a estos decretos y no producen. Bueno, a esos campesinos no se puede esperar que llueva. La yuca será en secano. El plátano también. Bueno, lo que no se puede dar con agua, hay que sembrar lo otro, porque si usted espera que va a llover, nunca vamos a comer nada. Y entonces, bueno, yo quiero sembrar las 6 hectáreas de yuca, que tengo la semilla ahí, que ya surqué y todo. Hay que sembrarlo ahora. Bueno, ya después lloverá. La sabiduría del campesino cubiteño Alfredo Echevarría, que no ceja ante las adversidades de producir en secano, es un ejemplo a imitar en la dura pero necesaria tarea de incrementar alimentos. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barón.